¿Cuántos de aquí esta noche quieren hacer guerra en los aires? ¡Ey! El Rey de Reyes y Señores, el Señor.